Andalucía Información. Las 12 de la noche. Trabajadores de aeropuertos andaluces están llamados desde hoy a la primera de las 15 jornadas de paro convocadas en Iberia contra el plan de reestructuración que prevé 3.807 despidos. Los aeropuertos afectados son los de Sevilla, Jerez de la Frontera, Málaga y Granada. Además, en el aeropuerto de Sevilla se va a celebrar de 11 de la mañana a 3 de la tarde una concentración de protesta en el vestíbulo de salidas. Y los 87 barcos que se dedican a la pesca del boquerón en el Golfo de Cádiz pueden empezar a faenar a partir de hoy lunes. En total, 4.800 toneladas que pescarán las embarcaciones de los puertos de Sanlúcar de Barrameda, Barbate, Isla Cristina y Punta Umbría. Por otra parte, el ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete, se ha mostrado confiado en que pronto se cerrará el acuerdo de pesca con Marruecos. Ha habido muchos avances en la determinación de las condiciones técnicas del acuerdo. Estamos muy cerca de la conclusión final. Hay todavía algunas divergencias sobre el volumen de la compensación financiera y el gobierno está haciendo todos los esfuerzos necesarios para convencer a la Comisión de la necesidad de cerrar el acuerdo rápidamente, teniendo en cuenta que la flota lleva paralizada mucho tiempo y que el periodo máximo de ayudas que se pueden dar por parte del gobierno es de un año y ya ha transcurrido. Los casos de fraude en la revisión del gas se han multiplicado en las últimas semanas. Lo ha anunciado la Unión de Consumidores de Andalucía, que alerta de que falsos revisores intentan engañar sobre todo a las personas mayores. Beatriz Galeano. Es un fraude antiguo que revive cada invierno y que ahora se agudiza con la crisis. Falsos revisores que intentan engañar a las personas mayores convenciéndolas de que tienen que revisar su instalación del gas. Miguel Ángel Ruiz es vicepresidente de la Unión de Consumidores de Andalucía. Estamos detectando una mayor parte de denuncias. De hecho, en las últimas semanas se está recrudeciendo el tema. Estamos recibiendo muchísimas más consultas que otros años. La UCA recuerda que la empresa del gas debe ponerse siempre en contacto con los usuarios antes de la revisión. Y vamos ahora hasta la localidad gaditana del puerto de Santa María, porque este lunes 5 familias van a ser desalojadas de sus casas, Keti Castillo. En octubre de 2006 compraron sus respectivos chalés a la promotora Proyectos Inmobiliarios Guadalquivir, propiedad de Jesús Pérez, que se encuentra ahora en paradero desconocido. Las casas están construidas en terrenos urbanos no consolidados de la zona de La Caridad. Banesto se ha quedado con los 3.000 metros cuadrados que ocupaban las 5 viviendas, por lo que las familias tendrán que abandonarlas a pesar de haber pagado la entrada y de haber intentado sin éxito la firma de sus hipotecas. La Comisión Ejecutiva del PSOE andaluz dará hoy luz verde a una campaña con motivo del Día de Andalucía que pondrá en marcha esta semana el partido y que incluye actos públicos por toda la comunidad y una importante presencia en las redes sociales. El Partido Socialista quiere potenciar con esta campaña el espíritu del 28F, destacando la unidad del pueblo andaluz para ganar oportunidades, derechos y libertades. A esta hora hay 9 grados en Hornacholos, provincia de Córdoba, 10 en Alcalá de los Gazules, en Cádiz, y 15 grados en Tabernas, en la provincia de Almería. Las 12:03.